cachaca, querulé, cachaca, querulé, cachaca. A ver, aguante la cumbia, carajo, y el cuarteto, y el rock and roll, y el folclore, y la samba, y el tango. Vamos, amigos, que la versión que está en la... Bersuit, siempre rock, exclusivo de Mega 98.3. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bueno, esta canción que vamos a hacer